las 11 y 30 de la mañana de partida en esta línea. Despiértate. Despiértate. Mis palabras buscan inútilmente. El furor de la noche ha arrancado tus orejas. El furor de la noche ha arrancado tus orejas. Mis palabras buscan inútilmente. Mis palabras buscan inútilmente. Para que sepan. mañana de partida en esta avenida, se detuvieron allí y la emprendieron a bala. Ocurrió porque a las 11 y 30 de la mañana se detuvieron allí y la emprendieron a bala de sangre aquí en la ciudad de Cartagena. Se detuvieron allí y la emprendieron a bala de partida en esta avenida, consecuencia de nuevo hecho. Se detuvieron allí y la emprendieron. Ocurrió porque a las 11 y 30 de la mañana de partida se detuvieron allí y la emprendieron aquí en la ciudad de Cartagena. Se detuvieron allí y la emprendieron a bala de nuevo hecho de sangre. Un árbol de agujas hecho raíz. Thank you. Thank you.